por ser mujer valiente y poco frágil. Un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi. ¿Qué se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca. Ay, pero qué poca. Qué poca madurez mental debes tener. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarme esta mañana y escuchar una vez más su programa Voces de mi Tierra, Ut'an Inlum. Al micrófono te acompaña Alma Balán. Este es un espacio de la Asociación Civil Uyolche de Felipe Carrillo Puerto. Si deseas sintonizarnos a través de internet, estamos en Ecos Indígenas como la voz del gran pueblo. También nos puede encontrar en Facebook con la página de Uyolche AC. Tenemos números en cabina para que se comunique con nosotros. Tenemos el 983-126-5539 y el 83-411-01. Y bueno, esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Este año el tema del día pues es Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19. Se celebra los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia de COVID-19 y resalta las deficiencias que persisten. Para esto, pues vamos a estar escuchando las voces de diferentes mujeres que van a estar participando con nosotros este día. Quédese con nosotros, vamos a escuchar esta canción que pusimos al principio, que se llama La Cumbia Feminazi, y enseguida regresamos para seguir hablando de este tema. Me contestó: Feminazi, Feminazi. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas. Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde estás? Tu llanto por un pan. Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina si no, solo porque mi autoestima ya te amenazó. Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia. Un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones. Con la participación y el liderazgo plenos y efectivos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, se consigue el progreso para todo el mundo. Sin embargo, las mujeres siguen sin tener suficiente representación en la vida pública y la toma de decisiones, tal como refleja el reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas. Las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en 22 países y únicamente el 24.9% de los parlamentarios nacionales son mujeres. Al ritmo del progreso actual, la igualdad de género entre jefas y jefes de gobierno tardará otros 130 años. Las mujeres se encuentran al frente de la batalla contra el COVID-19, como trabajadoras del sector de la salud y en primera línea, como científicas, médicas y cuidadoras. Ganan un 11% menos globalmente en comparación con los hombres. Cuando las mujeres están al cargo, se observan resultados positivos. Varias de las respuestas más eficientes y ejemplares ante la pandemia de la COVID-19 han sido dirigidas por mujeres. Y las mujeres, especialmente las jóvenes, son quienes organizan movimientos diversos e inclusivos en la línea y en la calle a favor de la justicia social y la igualdad o la lucha contra el cambio climático en todas las partes del mundo. Sin embargo, las mujeres de menos de 30 años de edad representan menos del 1% de los parlamentarios a escala mundial. Somos mujeres, hijas, madres, nietas, abuelas, sobrinas, primas. Jugamos un papel muy importante dentro de la sociedad. Sin embargo, todos los días somos esclavizadas, somos pisoteadas, discriminadas, somos violentadas, asesinadas. ¿Cómo nace el 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer? Pues bueno, es a finales del siglo XIX, después de la Revolución Industrial, un periodo histórico que transformó la economía y los modos de trabajo. Pues uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía. Y fue el 8 de marzo de 1857 que mujeres que trabajaban en la industria textil organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detienen. 2 años más tarde, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron en ese momento fue pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Después de esto, una terrible tragedia ocurre el 25 de marzo de 1911, ya que más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa, del Este, de Italia, perdieron la vida en un incendio en una fábrica de Nueva York. un total de 123 trabajadoras y 23 hombres murieron, y el número de heridos fue aproximadamente de 70 personas. La víctima más grande tenía 43 años y la más joven 14 años. Esto impulsó a las mujeres a continuar con esta lucha. Bueno, el pasado 8 de marzo se conmemoró, como cada año, este Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, este día muchas mujeres tomamos las calles, muchas mujeres alzamos la voz y gritamos y recordamos que no somos escuchadas, que no somos tomadas en cuenta y que seguimos siendo violentadas una vez más en este país. En Quintana Roo, específicamente, pues ha sido uno de los lugares con mayor índice de violencia sexual, de mayor índice de violencia, trata infantil, de prostitución. Y esto se debe también al aumento de este turismo masivo descontrolado que existe en las zonas turísticas. No hay una seguridad para las mujeres. Existen mujeres que han sido violadas, han sido asesinadas, existen feminicidios que suceden en esta entidad, que han sucedido inclusive aquí en Carrillo Puerto, que han sucedido en diversas comunidades y sin embargo no son tomadas en cuenta como tal. Todos los días somos violentadas, todos los días. Hace un momento decíamos una cifra de 137 mujeres al día mueren a causa de una violencia física, sexual y principalmente dentro del hogar. Muchas de nosotras somos violentadas y es importante alzar la voz, es importante reclamar nuestros derechos y exigir justicia. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido, mire a ver si algo le agrada? ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y pareja. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? Hola, mi nombre es Wilma Esquivel Paz. Formo parte del Centro Comunitario Cuchul Cachivalón. Como mujer maya, enfrento y enfrentamos muchos retos. En primera, yo creo que desde la colonización, nuestros saberes, nuestra libertad de decidir, de ser y de hacer, no ha sido respetada. Cuando hablamos de libre determinación, es algo que realmente, aparentemente la tenemos, pero no es así. Todo el sistema está hecha para que nosotras, al final de cuentas, seamos instrumento que sirve y beneficia al gran capital. Entonces, como mujeres, al final de cuentas, somos las que siempre sirven. Y dentro de esto, creo que es algo muy penoso vivirlo, porque al final de cuentas es nuestro territorio donde habitamos. Y nos quitan como el espejo en el que nos miremos, y hacen que miremos otros modos, otras formas, otros rostros, otras estructuras y otras formas de vida, en el que todo este sistema al final nos dice que quienes somos no valemos, nuestra lengua no vale, nuestro sentir y pensar no importa y no es real, cuando en realidad para nosotros lo es. Creo que es una de las formas de violencia más terribles que existen, porque nos anula y nos hacen instrumentos para poder servirles, pensando que así deben de ser las cosas, sin cuestionar. Creo que ese es un medio de control y de violencia muy fuerte que vivimos. La discriminación para nosotras es igual de fuerte, igual de aplastante, desde nuestra forma de vestir, nuestra fisonomía, todo, lo vivimos. Yo creo que también eso es algo que muchas podemos contar sobre nuestras diferentes momentos, ¿no?, de nuestra vida que ha atravesado nuestra piel, esos sentires. Y creo que a pesar de que existan diferentes iniciativas para que vivamos libre de violencia, de discriminación, la realidad es que existe y es muy fuerte, ¿no? Lo podemos ver en diferentes cosas, como en cuando Marichuy, ¿no?, fue precandidata, lo mismo le hicieron, ¿no? En los comentarios eran más hacia ella, una violencia terrible, y ella nos representa a nosotras. Entonces, de alguna forma, todos los insultos que le decían a ella eran a nosotras, como personas que no sabemos nada, personas que no pueden, en pocas palabras, decidir sobre su vida. Creo que también una de las violencias que se ejerce es que nosotros tenemos derecho a una vida saludable, a un ambiente saludable, y no lo tenemos. Lo que comemos, lo que estamos respirando, el agua que bebemos es cada vez más contaminada. Y entonces, ¿qué va a pasar con nuestros hijos e hijas? Yo creo que ese también son derechos de los que debemos de hablar y que no se están respetando. Muchos de nuestros territorios son nos los son despojados para grandes proyectos, como la minería, como en el caso de nosotros, ¿no? Para los grandes hoteles, grandes campos de golf, grandes terrenos para monocultivo. ¿El problema cuál es? El problema es que nosotros al final perdemos nuestro territorio, pero también el bienestar de nuestra vida y también de las futuras generaciones. Entonces nos tienen atadas de esta forma, que queremos resolver los problemas de comida, de vestido, de tener una casa. Entonces nos han quitado, nos han despojado de nuestra lengua, de nuestra forma de vida, de nuestra agricultura, de todo lo que nos hacía autónomos. De tal forma que terminamos pidiendo a gritos que nos ayuden por el Estado y siempre nos tiene en pobreza, ¿no? Cuando realmente somos un pueblo empobrecido, pero somos muy ricos en muchas otras cosas, ¿sí? Pero nos hacen dependientes de los programas. Entonces, eso son formas de violencias que existen. También por parte del sector salud, creo que enfrentamos también una violencia terrible. Siempre, siempre escuchamos a otras compañeras, otras hermanas, la violencia que viven en el momento de planificar la familia, cómo les imponen de pronto diferentes métodos. Como también han vivido muchas mujeres el maltrato y la violencia también en las instituciones de salud y más con las mujeres indígenas, porque siempre somos consideradas ignorantes, como si nosotras como mujeres indígenas valiéramos menos que otras mujeres. Y eso también hay que decirlo con esas palabras, ¿no? Nosotras vivimos, nos atraviesan también otros tipos de violencia, no solo el de ser mujer. Es real también que toda la violencia patriarcal que vivimos, todo el machismo, es muy fuerte. Sabemos que hay violencia en las ciudades, sabemos que incluso en mujeres que no se reconocen como mayas o indígenas. La violencia la tenemos, la vivimos todas las mujeres. Y creo que una de las violencias más fuertes que vivimos es la económica. Que la económica también parte que nosotras no podemos tomar nuestras decisiones, nuestra propia vida, nuestro propio camino y la de nuestras hijas e hijos. Es algo muy fuerte pensar que las mujeres todas vamos a querer solamente dedicarnos al trabajo de la casa, que es un trabajo realmente fuerte, pero que no es reconocido como tal ni valorado. Creo que hay múltiples violencias que nos atraviesan. Yo creo que no podemos rendirnos y pensar que esto no puede cambiar. Creo que vivir pensando solo de manera individual no tiene sentido. O sea, mirar todas las cosas que debemos como mujeres, como personas, ayudar al cambio. Creo que es necesario que todas, desde casa, organizadas, colectivamente, busquemos la forma, ¿no?, de cambiar todo esto que nos lastima, que nos ha lastimado como mujeres y que continúa lastimándonos de alguna forma, y que también sea esto para las otras niñas que vienen después de nosotras. La fuerza tiene que ser colectiva, la fuerza tiene que ser algo que mueva y cambie las cosas en este mundo, en este territorio. Y creo que hay mucha esperanza, esa nunca la debemos de soltar. Y mucha fe en que las abuelas nos guían, que la fuerza de nuestras abuelas, que los brazos de nuestras abuelas que han trascendido nos sostienen, y que estamos cambiando también la historia de nuestras propias familias, de las mujeres que nos antecedieron. Yo te quiero eterna, fabulosa y plena, sabia y hechicera, cósmica y sirena. Yo te quiero viva, cierta y amando a quien quieras, con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mar en calma, con tu luz sonora. Irá tener razón y causa, si estás tú nos crecen más las alas, no va solo. Yo te quiero tuya.